Bueno, pues dos chavales, dos jóvenes de la comarca se nos van a Marruecos a una experiencia única. Es hacer un raid por el desierto. Y yo que lo he vivido, sé que es una experiencia única. Y ellos, bueno, van a volver contando muchas cosas, desde luego. Y no solamente, bueno, claro que hay una diferencia. Yo recorrí el desierto en un todoterreno y ellos van en un panda. En fin. Está con nosotros esta mañana Nacho Yuste. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Bueno, porque son Paul Basabe y Nacho Yuste. Los dos se van en su Panda o en su Seat. No sé, al final, ¿qué es? ¿Un Panda? ¿Un Seat Marbella? ¿Qué exactamente Un cuál Seat es? Marbella. Un Seat Marbella. Bueno, porque en este Panda Ride es para personas con ganas de aventura y sobre todo, tienen que conducir, eso sí, un Panda o un Seat Marbella, ¿no? Eso es. O sea, cuéntanos un poquito en qué consiste todo. Esto es la quinta edición, es la del 2013, por lo tanto ya esto tiene ya pues cierta solera. Pues sí, es un raid que se sale desde Algeciras y se cruza el ferry y bueno, y se empieza y se recorre todo Marruecos y se acaba en Essaouira. Se sabe el principio y el final, pero no se sabe cuál es el recorrido secreto de la organización. No se saben los kilómetros tampoco. Nada. O sea, sabéis que son 8 días, Eso es. de dónde salís, pero no dónde llegáis. ¿Dónde acabamos? Sí, ¿A dónde acaba? Sí. en Essaouira. Pero no sabemos nada más. Sí. Bueno, pues sería bien curioso. Y travesía que consiste, bueno, supongo en la supervivencia en el desierto, en que funcione el carro, que aguante todo el. Eso es lo principal, que funcione el coche. Bueno, parece que sí, porque si la prueba consiste en recorrer esos kilómetros o en un Panda o en un Seat Marbella, es la quinta edición, pues me imagino que el resto, los que han hecho estas ediciones anteriores hasta la cuarta, pues han vuelto sanos y salvos. No sé si los coches así habrán vuelto, ¿no? Pero bueno. Sí, por organización es la obligación de traer otra vez el coche. Y bueno, y le pondremos a prueba desde aquí hasta el sur, también. Oye, ¿y cómo sé? O sea, ¿por qué es tu espíritu aventurero? ¿De qué manera? ¿Cómo te llega a ti? ¿Cómo os llega esa necesidad de hacer esta aventura? Bueno, pues son cosas que se te aparecen en la vida y dices, ¿y por qué no? O sea, y bueno, son cosas que las puedes hacer una vez en la vida y bueno, pues adelante, encuentras un buen compañero con quien hacerlo y pues para adelante. Bueno, se trata de recorrer esas etapas y además, me imagino, también tiene un algo de solidario, ¿no? Consiste también en llevar algún tipo de elemento que pueda ayudar a las gentes por donde se pasa, que, no sé, en su día a día, ¿no? Sí, pues la organización propone llevar 25 kilos de material escolar a los niños de allí y bueno, y de eso se trata. Intentaremos buscar sponsors para que nos ayuden a ayudar económicamente y nada, y eso. Oye, ahí, ¿cómo es cada etapa? Es decir, ¿podéis llevar GPS o os tenéis que orientar por las estrellas de noche? No sé, ¿cómo Pues se hace eso? la verdad es que al principio de la mañana nos dan un libro de ruta y con eso tenemos que seguir mediante una brújula, pues nos van indicando norte, sur, tantos metros y tiene que ser exactitud. Realmente la competición es una competición de orientación. O sea, no gana el que más rápido lo haga, ni el que más tarde, ni nada. O sea, lo que es el que más exactitud llegue a los kilómetros que son la etapa. Entonces tenemos que instalar un cuenta kilómetros de bicicleta para ir metro a metro. O sea que tanto penaliza el que se pase como el que no llegue, ¿no? Eso es, Bueno, el que eso no es. llegue, no, sí, porque en fin, hay que llegar, pero claro, para llegar, pues a lo mejor uno llega pues como en línea recta y otro ha recorrido el doble, ¿no? Eso es. Ahí está el truco. Bueno, y o sea que está prohibido entonces, dices brújula, por lo tanto no se puede usar GPS o cualquier otro elemento de estos que ahora ayudan tantísimo Nada, a orientarse. ni GPS cartográfico, lo único, un mapa de Marruecos, brújula y el libro de rutas que nos dan. Tenemos que realizar la etapa. O decir, que además de esto, pues también puede ser también como una prueba de, no sé si de velocidad, ¿no? Porque si el que antes llega y por ejemplo, el que antes llega y hace menos kilómetros para llegar, ¿tendrá algún tipo de puntuación o No, no? es realmente es el que más se aproxime a los kilómetros de la etapa. Ajá. O sea, da igual, no, cada equipo se pone su ritmo, o sea, te puedes parar, sacar fotos, o sea, lo que quieras. La cosa es que no te pases de los metros que te marca la ruta, o sí, sea, sí, sí. Tiene miga. Y me imagino que fuera del asfalto, todo el recorrido por el desierto, ¿no? Eso es, todo por arena, y bueno, lo único a la vuelta, que ahí ya volveremos a la autopista porque hay que volver a trabajar. Claro, claro, por supuesto. Bueno, pues a Marruecos, un país que tiene cierta magia y tan cercano, tan desconocido para nosotros y tan cercano, ¿no? Al mismo tiempo, pero bueno. Y supongo que lo que también necesitáis es ayuda porque esto cuesta un dinero, ¿no? Pues sí, la verdad es que bastante. Y ahí necesitáis sponsors, hay publicidad, en fin, hay que rotular los coches bien con... Pues sí, me voy a poner ahí a lo largo de estas semanas... A buscar comercios, bares, todo tipo de esto, pues aunque sea poco lo que nos puedan dar, pero bueno, luego pondremos propaganda en el coche y que recorra todos los comercios del audio por toda España y todo Marruecos. Uh-huh. Bueno, y supongo que también habéis pensado en los medios, es decir, pues no sé, en Facebook, en algún tipo de web o de blog, pues para ir dando detalles bien de lo que vais haciendo o de lo que ya habéis hecho. Sí, la verdad es que tengo creado ya un Facebook, un Twitter y un blog, y bueno, y según vaya pasando la aventura, vayamos arreglando el coche, pues todo, iré colgando fotos y colgando pues toda la aventura, y luego pues cuando estemos ahí a ver si tenemos la posibilidad de tener internet. Y pues mediante estos medios pues tenemos a todo el mundo intrigado con nuestra aventura. Por supuesto, estaremos encantados de saber de vosotros. Oye, como decís ahí en una pequeña informe que nos habéis enviado, pues de lo que se suele hablar, ¿no? De lo que los titulares que dan los medios de comunicación o que damos pues en este tipo de aventuras, y por ejemplo en la cuarta, ¿no? Pues habla, una dice, ¿cuánta aventura cabe en un panda? Un coche tan pequeño, o un raid con mayúsculas, o una aventura de las de antes. Bueno, de eso sí, de las de antes, desde luego. Porque ahora parece que se... Además, el otro día leí que había creado unos madrileños, una empresa, que proporcionaba una especie de aventuras por el desierto de Atacama, en Chile, con tiendas de campaña, pero estamos hablando de lujo, ¿no? De fin, o sea, a gente con muchísimo dinero, sí, sí. Y que estaban encantadísimos de pasar un rato, entre comillas, malo, porque claro, de pasar de sus grandes mansiones a unas tiendas de campaña, aunque sean de lujo, pues están en el desierto, y parece ser que tienen un gran negocio montado, que pagan grandes sumas de dinero por eso, ¿no? O sea, que ya ves que hay quien se motiva mucho por el desierto, en este caso es el de Atacama, ¿no? Pero bueno, que conste que el del Sáhara no desmerece ni pero en nada, ¿no? Una aventura. Bueno, pues cámaras de fotos, eso seguro. Sí. No sé si dará mucho tiempo, porque si tenéis que ir conduciendo y mirando la ruta y a ver si llegamos antes que el... Bueno, sacaremos tiempo para todo, para que la gente vea también. Y bueno, buenas fotos siempre se puede sacar en el momento menos oportuno, sí, sí, y sí. Más oportuno. Bueno, además hoy medios hay muchísimos, no hace falta grandes cámaras, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a empezar esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo pues tenéis previsto? Esto es del 1 al 9 de marzo. O sea, que es prácticamente ya, sí. A la vuelta de la esquina. Sí, sí. O sea, que estáis trabajando a tope, pues a para tope, conseguir con ayuda coche. Y el coche, sí. ¿El coche lo tenéis ya? El coche lo tenemos ya, lo estamos reparando ya, le estamos dando ya color, por fin ya empieza a coger un poco de forma. Mecánicamente hemos tenido que hacer bastante, pero bueno, bien, la verdad es que bien, y nada, a ver si ahora los sponsors nos ayudan un poquito más en todo, y nada, y a decorarlo, y que se vea bien el coche. Bueno, pues ya ven, dentro de nada, dentro de muy poquito, el 2013 se embarcan en la aventura de recorrer, pues no sé cuántos kilómetros, un montón, 8 días por Marruecos, por el desierto, sin GPS, solo con una brújula. Unos 4.000 igual. Un Seat Marbella y dos tipos ahí de la comarca, que es de aquí del audio y Paul de Respaldiza. Y Paul de Respaldiza. Bueno, pues se van ahí a Marruecos. Bueno, pues a ver si tenemos noticias vuestras. Primero que os veamos por aquí con el coche ya bien rotulado, que eso quiere decir que ya hay sponsors y hay ayuda. Por lo tanto, la aventura está garantizada. Y luego ya, pues nada, a imitar un poco al Dakar, ¿no? Sí, sí, pero bueno, con coches más rudimentarios y esto claro, es la aventura. Claro, los del Dakar van, en fin, con unos grandes equipos, unos coches impresionantes y bueno... Y nosotros a pasarlo bien, que se rompe, arregla y venga, y tira millas. Sí, sí. Bueno, de mecánica sabéis algo, ¿no? Sí, algo sabemos. Bueno, sí. Entonces no hay problema, no hay problema. Bueno, pues aventura en marzo, garantizada. Y si podemos, pues se la iremos contando. Iremos conectando con su Facebook o con su Twitter y nos irán mandando detalles a ver qué es lo que le pasa. Si les ha pinchado una rueda. Seguro. Se han encontrado con un camello por el camino. O cuántas cosas tendrán que contarnos, pues muchas, seguro. Bueno, pues deseamos muchísima suerte. Primero con los sponsors y sobre todo pues, si alguien nos escucha y les ayuda, pues estupendo. Porque aventuras como esta es interesante y sobre todo gente con iniciativa y con motivación. Y en estos tiempos que corren, pues hay que apoyarles. Así que Paul Basabe y Nacho Yuste, os deseamos muchísima suerte. Y aquí estaremos para contar lo que vayáis pasando si nos vais mandando información. Eso está hecho. Vale, suerte. Vale, muchas gracias.